What have you done? You made a fool of everyone. You made a fool of everyone. Sexy lady, what have you done? Sexy lady, you broke the rules. You lay it down for all to see. You lay it down for all to see. Sexy Sadie, you broke the rules. My sanity, the world was waiting for a lover. She came along to turn on everyone. Sexy Sadie, the greatest of them all. Sexy Sadie, how did you know the world was waiting just for you? The world was waiting just for you. Sexy Sadie, how did you know the sexy Sadie? You get your jet, however big you think you are, however big you think you are. Sexy city, you'll get your jet. We gave her everything we own just to sit her at a table. Ooh, just a smile will lighting everything. Sexy Sadie, she's the latest and the greatest after all. The sexy Sadie, what have you done? You made a fool of everyone. You made a fool of everyone. Sexy Sadie, she's the latest and the greatest after all. Esta vez no estoy en ningún lado, mi espina clavada en el costado y yo. Me resulta complicado, eclipsado por tu brillo dorado. Por eso estoy tieso frente a una luz extraña, con los ojos abiertos como un dos de oro. Mahoma ya se fue a la montaña, se fue para encontrar algún tesoro. O un eclipse en el Luna Park, eclipse de alta mar. Parece que perdí la visión del tercer ojo y los otros dos no quieren mirar. Mirar al eclipse de frente sacando pecho a un maltrecho. Voy a tirar la manteca por la ventana, invitarte a caminar por el techo. Hasta mañana. Hasta mañana cuando te llame de nuevo, desde cualquier teléfono rojo. Miré tanto al eclipse como pude, que perdí la visión del tercer ojo. De nuevo voy a quedarme a mirar la luz de la luna brillando en el mar. Con los ojos rojos de tanto fumar la pipa de la guerra y de la paz. En el eclipse del Luna Park, eclipse de alta mar. Eclipsado por la madrugada, sigo despierto sin hacer nada. Qué lástima del látigo invisible, soy tan sensible a tus latidos. Mis amigos están todos dormidos y yo me olvido que es imposible, que es imposible que los dos planetas vuelvan a chocar. Eclipse veces siento que me voy a enloquecer. Nada puede ser igual que ayer. Yo me pregunto hasta dónde llegaré. ¿Será que nada puede darme felicidad? Tal vez mañana sea tarde. Felicidad, felicidad, felicidad. Vuelvo a empezar una vez más. Como un juego del que no puedo escapar. Sueño que me voy a despertar. Y en la mañana todo vuelve a ser igual. ¿Será que nada puede darme felicidad? Tal vez mañana sea tarde. Felicidad, felicidad, felicidad. Felicidad, feliz. Felicidad, feliz. Felicidad, feliz. Felicidad, feliz. Las 7 en punto. La soledad se hace carne en mí y la noche. Hola, buenas tardes. Acá estamos con Compromiso Vial por Mendoza, como todos los miércoles de 19 a 20 horas, en la Radio Central, la Radio de los Trabajadores. Muchas gracias a nuestra audiencia por esperarnos. Seguro nos están esperando. Nidia, ¿cómo está? Ale, hola. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal a todos? Hola, ¿qué tal Ale? ¿Qué tal Omar? Hola, Nico. Aquí estamos como todos los miércoles de 19 a 20, la hora que se pasa volando. Sí, se nos pasa muy rápido. Son intensos los temas. Creo que el miércoles de hoy es uno de los más intensos por este fin de semana trágico que hemos tenido. Y bueno, creo que vamos a hacer mucha referencia de este fin de semana, ¿no? Fin de semana largo, lo que significa mucha planificación de diversión, de encuentros y poca previsión. Sí, sí, es lo que calculo que ha pasado. Muy, muy trágico el fin de semana con 10 muertos. Hasta ahora yo chequeo 9, no sé si me está faltando uno. Sí, por la información parecía ¿cómo que fueron esos accidentes? Han sido de muy variadas formas. Han habido ciclistas, han habido motociclistas, han habido choques frontales. Ha sido realmente un fin de semana desastroso. ¿Esa estadística es de acá de Mendoza? Esto es noticia de Mendoza, nada más que de Mendoza. Porque en Córdoba hubo también un choque terrible donde falleció casi toda la familia. Personas de nacionalidad boliviana o, bueno, de la comunidad, fallecieron los cuatro personas. Sí. Porque un camión como que entra a la ruta sin tener en cuenta el tamaño de su acoplado. ¿Me entendés? Sí, lo entiendo. Entra, no dominó el camión. Claro, no alcanzó a completar la entrada de su acoplado y venía un auto muy fuerte que no alcanzó a frenar. Entonces se metió abajo del acoplado. Eso fue en Córdoba. Sí, pero 9 accidentes fatales en la provincia de Mendoza. 9 muertos. Accidentes han sido menos, por lo que pasa que hubo uno en San Rafael de 3 o 4 muertos en el mismo accidente, ¿no? En San Rafael ha habido un par de accidentes. El frontal fue en San Rafael. Sí. Si quieren hablamos de ello. Toyota Corolla. Perfecto, a ver, comunicarnos cómo era la noticia. Que chocó de frente contra una camioneta F100 de las viejas, o no tan viejas, pero bueno, del formato antiguo. Sí, duras. Duras. Son 4 personas, entre ellas un niño de 10 años. Por Dios. Perdieron la vida en un choque frontal. 3 personas más resultaron heridas de gravedad. ¿Se sabe el motivo por el cual se produjo el choque? ¿A qué hora fue? Según algunos testigos, es en una subida que no tiene buena visibilidad. Y el Toyota Corolla, siendo es algo que podemos charlar largo y tendido, porque incluso viniendo para acá nos pasó algo similar. Las personas que tienen autos de alta gama se confían en la potencia. En la potencia, en la reacción, en cómo reacciona el vehículo. Entonces, transgreden las normas pensando que todo lo pueden. Claro, porque en este caso aparentemente los testigos tienen el testimonio de que traspasa la doble raya amarilla. Se largó a pasar en una línea amarilla, o sea, desde que no puede traspasar. Yo quisiera saber algo, en este caso, en este accidente en concreto en San Rafael, ¿alguna de las personas, de los conductores, viajaba en estado de ebriedad? No hay información al respecto. Bien. Ha sido velocidad imprudencia. Y imprudencia. Bien, perfecto. Exacto. Imprudencia que costó la vida de 3 personas. 4 personas y 3 heridos. Entre ellos ha muerto un niño de 10 años. 3 ocupantes del Toyota Corolla y 1 ocupante de la camioneta fueron los fallecidos. Fallecidos. Y después tenemos que vendría a ser la esposa o la mamá. Claro. De la camioneta, el matrimonio del Toyota Corolla y un niño. Sí, muy trágico y más transportando su familia, no tener la debida precaución de respetar las normas, porque transgredir una doble raya amarilla. Transgredir y ocurrió a la altura del Arroyo de los Chanchos en la ruta 143 de San Rafael. Muy trágico, lamentablemente. Hubo otro fallecido en San Rafael también en bicicleta, ¿no? A ver, porque yo lo tenía todo ordenado, pero ustedes me hacen ir de un lado a otro. Bueno, arrancá con la información completa como la tenés. Bueno, vamos a escuchar a Alejandra con la noticia de los accidentes de este fin de semana, trágico y muy lamentable, por cierto. Un ciclista de 36 años atropellado en Rama Caída, San Rafael. Justamente. De ese hablabas. Julio Alcaya. Atropellado y abandonado por una camioneta azul que todavía está buscando la policía. Justamente hoy veíamos en distintas páginas de Tránsito, de las cuales somos amigos con Compromiso Vial por Mendoza, que publican fotos de la distancia que hay que respetar al ciclista. Cuando vas a pasar a un ciclista, tenés que dejar un mínimo de 1,50 m. Me parece que es poco respetado ese 1,50 m. Y lo que pasa es que a veces la calzada es angosta. O porque viene alguien de frente. Claro, y no puedes abrirte, no puedes dejar ese 1,50 m. Pasás con el vehículo por al lado del ciclista. El ciclista, si pasás muy fuerte, inclusive el mismo movimiento puede hacerle perder la estabilidad, el equilibrio al ciclista. Y bueno, por eso es que se produce el accidente. En los anuncios que traes, ¿hay alguna reflexión del gobierno respecto a normativa, respecto a multas, respecto a acciones a seguir, Estuve viendo un poco de noticias al día siguiente, que fue el martes, digamos, ayer. Sí. Lo vi al diputado Majul, que ahora no sé qué función está cumpliendo Majul. Tiene alguna dirección, ¿no? Sí, la dirección o un ministerio, algo está teniendo, que sé que está en el tema. Bueno, él está en varios temas con este de la seguridad, tanto sea vial como de la otra. Y lo que anunciaba era lo que ya venía él en los proyectos que tenía anteriormente. Entonces hacía cuenta del tema. Y hoy día escuché también en otro canal a un director de tránsito de Chacra de Coria, por la muerte de esta psicóloga ciclista también. Bueno, una mujer ciclista arrollada por un auto en Luján, frente a la cancha de Chacra de Coria. Se llamaba María Cabero, psicóloga de 51 años, y el imputado, un hombre de 70. El choque fue bastante fuerte, por lo que se ve en la foto, quedó el impacto, impacto muy, muy abollado el vehículo, la bicicleta deformada, y pareciera que era una mujer que... habitué al ciclismo. Exactamente, que practicaba el ciclismo. O sea que un auto que pasara cerca no sería causal para que perdiera el equilibrio. No, y para el que auto, tuviese ese abollón, el auto ha tenido un impacto. Ha tocado. Sí, la sí, ha tenido un impacto. Aparentemente no muy lo ha fuerte, visto, sí. Algo de eso ha pasado. ¿Sabes qué me preocupa? Que siguen ocurriendo accidentes. Un fin de semana con 9 muertes es un hecho sumamente alarmante. Y debería haber habido una reflexión por parte del gobierno. Por eso pregunto si en alguno de los avisos había alguna, alguien se ha referido al tema, porque 9 muertos en un fin de semana es muy, una cifra muy probable, absolutamente alarmante. Muy probable que lo hayan hecho, porque no hemos estado atentos por distintas ocupaciones, tanto vos como nosotros hemos estado muy ocupados estos días. No hemos estado muy atentos a la información, pero lo muy probable que hayan hecho, porque estuvimos en la nave cultural, ¿cuánto hace? Hablábamos el miércoles pasado de este tema y ellos hacían referencia a una baja en los meses estos que han transcurrido. ¿Habrán visto los informativos estas personas que dijeron que han disminuido los accidentes de tránsito? No, incluso con estas 9 personas muertas, o 10, volvemos, no tenemos bien la información, sí. Volvemos a ocupar los lugares de arriba del año en la Argentina, 2013. Sí, con una estadística muy alta. Altísimo. La verdad que yo lo que pediría son más controles los fines de semana. Y más, hubo con más intensidad en un fin de semana largo. Bueno, a mí me tocó trabajar parte del fin de semana, y que trabajo en la calle, y vi mucho control, incluso en zona de Chacra de Coria. Acá hay un tema que, si bien tiene mucha responsabilidad de los administradores de Estado, por supuesto, pero en lo social yo creo que está el tema, porque vos fíjate que eso de la ciclista muy probable haya sido a las 9, 10 de la mañana, no conozco el horario, pero no. ¿Un ciclista a qué hora sale a andar en bicicleta? Digamos una señora por Chacra de Coria, que es donde están... Bueno, lo que hablaba este hombre, este director, que es una ciclovía, algo que se va a implementar ahora, que lamentablemente siempre vienen estos quehaceres después de una sí, fatalidad. En realidad, ¿no? Se han tirado la pelota uno a otro y lo que tiene Vialidad es un proyecto de una ciclovía, pero lo que no tiene es el dinero para hacerlo. Ah, eso escuchaste. Uh-huh. Bueno, sí, yo escuchaba todo el armado del proyecto que hay y yo me parecía... Sigo insistiendo. El nuevo gobierno vienen con bombos y platillos, hablan de normas, de respeto, de innovaciones, y lo que dijo el gobernador y hizo tanto hincapié en que la seguridad vial y el tema de los accidentes de tránsito y el tema de la falta de cumplimiento con las normas, él lo soluciona con el cobro de las multas. ¿Ustedes sí, no, se acuerdan no que yo el otro día estaba muy enojada porque el gobernador había dicho que bueno que iba a implementar la tercerización para el cobro de las multas, pero yo no escuché en ningún momento alguna innovación que a esto, una política que a esto le dé un parate, que a esto le dé un control? Como innovación, lo que te puedo decir es que en Tunuyán la Dirección General de Escuela va a implementar los cursos de educación vial en las escuelas. Bueno, ¿Los mismos que dan en la entrega de licencia? No tengo idea, la Dirección General de Escuelas. Ustedes saben que nosotros desde que empezamos el programa hemos dicho que el tema de la conciencia vial pasa por educación. Sí, sí. Y nosotros insistimos porque en cada oportunidad que tenemos decimos el tema de la conciencia vial y el tema de la educación tiene que ser algo sistemático, con continuidad, que no se caiga en el tiempo que no sea puro humo. Que sea una política pública. Que sea una política a implementarse, pero de manera continua, permanente. Igual que las campañas. Y con un análisis del impacto que este cambio en la currícula esta innovación en la currícula con el tema de la conciencia vial como contenido tiene para la sociedad. Pero eso no se hace. Hay algo característico que he visto en los accidentes mortales de este fin de semana y es que no lo han protagonizado jóvenes, sino que lo han protagonizado personas ya mayores. En Rivadavia, un hombre de 69 años perdió la vida al estrellarse contra un árbol en el cruce de calle San Isidro y José Hernández de ese departamento. Bueno, habría que lo ver. Que suponen es que quizás haya perdido el conocimiento antes de impactar contra el árbol. Eso lo van ahora a verificar con las pericias. Luego, esto me pareció horroroso y como que se repite mucho. Juan Cruz Mozo Pulenta, de 2 años, falleció atropellado por su tío al mando de una Toyota Hilux en el barrio privado de Pueyrredón de Chacras del Coria, en Luján de Cuyo, haciendo marcha atrás para salir. Oh, eso es terrible. Sí, el señor que trabaja en la Cámara de Diputados, sí, en el Senado. Eso es terrible. Un camión y un tren de carga chocaron en Ununta, no hubo heridos, pero fue bastante espectacular, el ruido se escuchó desde lejos. Una camioneta Hilux volcó en la ruta 101 camino a Agua del Toro en San Rafael. Otro en el sur. Todos heridos con politraumatismo. La hija salió despedida del vehículo y sufrió fractura de fémur. Bueno, se dan cuenta que los accidentes se repiten y se repiten y de una forma o de otra con el tema este de que la imprudencia, el descuido. Sí, y ahora yo estoy viendo la falta de vehículos alta gama que supuestamente nos dan más seguridad. Lo que estamos haciendo es manejándolos con una falta de respeto. Sí. Es una falsa seguridad la que nos está dando el auto alta gama. Vemos una repetición de Toyota Hilux. Sí, lo que pasa es que si no se respetan las normas, siempre vamos a estar dando vuelta en lo mismo. Por eso, como decíamos desde un primer momento que comenzó Compromiso Vial, el cambio tiene que ser cultural. Acá insisto, mira, Las Heras, San Martín y Fader del barrio Mateo. Sí, Mateo. Uh-huh. Mateo, una camioneta Hilux atropelló a un motociclista y lo mató y se dio a la fuga. La persona fallecida es Oscar Gallo, de 21 años. Otra vez volvemos a Sí, encima irse este tema, bueno, que nosotros, bueno, estábamos hoy día por el testimonio del hermano de Sergio Erlich, que está con el tema que no se dio a la fuga. Luego apareció la hermana, claro, y del hombre de la camioneta a la policía, y dijo que su hermano había atropellado una moto en tal y tal lugar, que bueno, coincidía, y que se había ido por miedo, se había asustado. Yo voy a hacer ahora una adaptación de algo que escuché. Estamos hablando de los accidentes y estamos hablando de las políticas que se deberían implementar para que realmente el número disminuyera. Entonces yo ahora podría decir acá perfectamente que las políticas que se implementan para darle solución a esto son pura cháchara. ¿Por qué? Porque es como cuando vos haces un piquete, quemás gomas, largas mucho humo y por ahí, bueno, podés llegar a intoxicarte un poquito, sentís el olor, te afecta, ¿no es cierto? Claro. Pero se desvanece. Esa es la política. ¿Por qué? Porque no hay continuidad, porque no hay mano dura. Y los accidentes actúan como el monóxido de carbono, que vos no lo sentís, sí. y empieza a hacer estragos y vos no te das cuenta y ocurren estas muertes que no se puede detener. Estas fatalidades, sí, realmente muy... Lo que prometo traer para el miércoles que viene son las campañas que se implementaron en España, que bajaron la tasa de fallecidos por accidente de tránsito casi un 50%. Sí, enorme. Por supuesto, enorme implementado en un tiempo X, pongámosle 10 años, pero con una política continua durante 10 años, se logró reducir las muertes por accidente de tránsito un 50%. Eso es una utopía para nosotros. Sería maravilloso. Me estás hablando de continuidad. Exacto. De algo que es sistematizado y que me estás diciendo inclusive el resultado. Es decir, que tuvo una prolongación en el tiempo y se buscó el impacto que tuvo en la sociedad. ¿Qué es lo que siempre? ¿Qué es lo que nosotros no tenemos acá? Estamos diciendo permanentemente, nosotros cuando vamos a dar charla a los colegios, que siempre hablamos con los chicos, lo rápido que un chico del colegio inicial, del nivel inicial, lo rápido que obtiene la licencia. O sea que estamos hablando en menos tiempo de lo que se demoró en España en reducir el 50%. O sea, un chico empieza 6, 7 años, está en la escuela y en 10 años tiene su licencia, ya tiene 18 años. Entonces, quiere decir, en ese tiempo, si nosotros aprovechamos con el tema de la educación, las prevenciones, concientización, campañas que no decaigan, que sean continuas, lo que vos decías, Nidia, a eso creo que apuntamos nosotros desde Compromiso Vial siempre. En nuestra insistencia, ¿no? Por ahí hemos visto con gobiernos anteriores esto que vos decías, de puro humo, en el momento que hay una tragedia grande como lo hubo en San Martín con el colectivo, y se hace mucha... Hace poquito el camión este del Acceso Sur también manejaba. Había otro camión, un camionero el día domingo, paraguayo, Andrés Espíndola, falleció al desbarrancar su camión a 60 metros al vacío en Polvaredas. Fue en el kilómetro 1179 de la ruta 7, sobre el puente que cruza el arroyo Cortaderas. Sí, sí, la ruta 7, camino a Chile, en Polvaredas. Sí, lo tengo bien identificado el puente y... Y has recorrido esa zona. Es muy peligroso. Es un puente peligroso. Es muy peligroso. Sí. Bueno, toda la montaña nosotros sabemos que es peligrosa, la gente... Y en esta época con el hielo en la calzada, no, la poca visibilidad. Alejandra hacía mención este fin de semana, le recuerdo a la audiencia, nosotros somos papá de Vanina, fallecida el 24 de junio del 2011. Estamos a dos días de un aniversario más de la muerte de Vanina. Y nosotros, son duros estos momentos, pero creo que nos dan más fuerza para seguir insistiendo con este tema. Qué bueno lo que has dicho. Sí, porque creo que es la manera. Nosotros estamos acá por eso. Nosotros hemos arrancado con un programa de radio, como arrancamos hace casi 3 años con esta organización de Compromiso Vial por Mendoza, mucha gente queriendo colaborar. Y bueno, muchas veces no nos dan los medios, los tiempos y la forma. En muchísimas ideas que el gobierno después quiere implementar, que son ideas de Compromiso Vial, nunca se nos hace parte. Nunca se nos hace parte en nada. Hoy tuve una llamada que había muy poca señal y se cortó 2 veces, que si me llegan a escuchar a través del programa de Facebook, que lo vamos a pasar, o bueno, por este medio, Dios quiera. En vivo, que nos esté escuchando la secretaria de un senador que no alcancé a escuchar porque la señal era muy mala. ¿Qué te decía? Que me dice que el senador está necesita impulsando nuestro apoyo porque impulsa un proyecto de ley para las motos, después de no sé qué hora, de la obligación de usar un chaleco refractario, con un chaleco especial. Bueno, que todo nuestro apoyo, nosotros queremos contactarnos, bueno, no sé qué senador es, no sé. No tenés el número para poder llamarla. No, el número sí, volví a llamar, pero no... Se cortaba, insistí porque estas personas que están hoy ocupando una banca tienen un poco más de poder que nosotros. Exactamente. Entonces, a lo mejor te piden, quieren escuchar testimonios, y a partir de los testimonios pueden ir elaborando proyectos que pueden después convertirse en normativa, en leyes. Entonces sí, hay que contactarlo. ¿Sabes por qué? Porque te decía muy bueno lo que estás diciendo. Ustedes son los papás de Vanina y yo soy la mamá de Marcos. Sabemos de lo que estamos hablando. Sí. Sabemos de lo que estamos hablando. Entonces, ¿quién mejor que nosotros para decir, bueno, nosotros ahora nos ponemos hombro a hombro y le hacemos frente a lo que viene, ¿no es cierto? Y por ahí nos dicen, ¿por qué no te quedas en tu casa, haces el duelo tranquilo y te dejas de embromar con tantas actividades? Pero esto de ponernos el hombro con hombro y salir adelante para hacer que se tome conciencia, esto yo creo que... Y quererle dar un cambio. Nosotros estamos haciendo desde nuestras propias vivencias, y por eso está muy bueno que ese senador se haya preocupado por escucharte. Entonces no perdamos esa oportunidad. Sí, yo la verdad que me apenó mucho el que se cortara la comunicación. Voy a seguir insistiendo hasta poder contactarme con ellos. De todas maneras, siempre nosotros dispuestos a trabajar en conjunto, sin color político, nos interesa. Con cualquier autoridad que, claro, que nos dé la posibilidad de poder colaborar con este tema a más grandes rasgos, que si bien nosotros lo venimos haciendo silenciosamente, porque estamos con la charla en los colegios, que me parece muy, muy fuerte, esto muy... para nosotros es hasta sanador. Entonces siempre les comento allá a los chicos el hecho de decirlo rápido que se llega a una licencia de conducir. Entonces, cuanto más información tengamos y concientización del tema, es un futuro distinto. Ellos tienen la oportunidad que no tuvimos nosotros. A la edad de ellos, nosotros no teníamos charlas de tránsito. No. Nada, no había nada de tránsito. Nunca se pensó tal vez este incremento en las calles de auto o la velocidad que se desarrolla hoy en día. No se tuvo en cuenta, o sea, no se trabajó a futuro desde antes. Entonces ellos hoy día tienen la oportunidad. Siempre les comento a los chicos que es muy favorable lo de ellos para no tener nuestras consecuencias. O sea, lo que nosotros hemos sufrido, que no lo sufran ellos. Tienen 17, 18 años, están a punto de recibir su primera licencia. Entonces lo que deberíamos hacer es tomar muy en cuenta esto que nosotros siempre queremos transmitir. Estamos al... Yo quisiera despedirme de ustedes, despedirme de la audiencia, porque ustedes saben que estamos acá en Radio Central de la CTA de los Trabajadores, y está en la provincia de Mendoza Hugo Yasky, sí, que es el secretario general de la CTA a nivel nacional. ¿Estás invitada? Sí, hay un acto ahora muy importante que se hace en el SUTE y yo tengo que estar ahí. Así bueno, que los voy a dejar. Bueno, y qué saludo pena a la audiencia, pero hemos

tu voz, mi voz, nuestra voz. Nuestro amo juega al esclavo. Esta tierra que es una herida. Central, la radio de los trabajadores. No te ahogues, el magazine deportivo de la Radio Central Mendoza, la radio de los trabajadores y trabajadoras. Escuchanos todos los jueves a partir de las 17 horas. Recordá, no te ahogues, 17 horas, jueves, por la Radio Central Mendoza. Hablando de elefantes. Muchas cosas que decir, pocas ganas de callar. Viernes, de 16 a 18 horas. Radio Central de los Trabajadores. Hablando de elefantes. Magazine político y cultural de RCA Mendoza Oficial. Querida audiencia, como ustedes saben, estamos al aire, estamos en vivo desde las 19 hasta las 20 horas por Radio Central. Siempre se me pasa de agradecer a la radio, agradecer a Nico. Bueno, a Nico siempre le agradezco, pero agradecer este espacio que, dicho sea de paso, no nos cuesta en lo monetario a la organización. Gracias a esta gente que nos brinda este espacio, nosotros podemos desde acá, intentamos sumar nuestro granito de arena, como lo hacemos también en la calle, siempre en otras actividades. Compromiso Vial está muy agradecido a este espacio porque tratamos de comunicar, tratamos de informar y de llamar a la reflexión a nuestra sociedad. Yo creo que gran parte, si no es casi todo es evitable en lo que es fatalidades en accidentes de tránsito. Entonces, por eso siempre llamamos a la reflexión a nuestra sociedad, a que debemos ser parte de darle un corte a esto, porque es mucha la cantidad. Recuerden, es casi un cromañón en nuestro país cada 15 días. Es fatal, muy, muy grave. Ahora vamos a hacer referencia a unos spots publicitarios que Luchemos por la Vida hacía en años anteriores, y siempre nosotros tratamos de recordarlos porque han sido importantes y siempre pedimos que el Estado se tiene que hacer cargo de estas situaciones. Las campañas no deben de caer. Estos se hicieron en una oportunidad, se podrían haber cambiado, haber modernizado, lo que quiera, pero no, nunca se tienen que parar. Y las campañas de accidente vial, cada vez que arranca un gobierno, arrancan con nuevas campañas, y pasa un año, dos años y se termina. Siempre la excusa es el presupuesto, es esto, es lo otro, y uno después, bueno, se entera de que hay plata en lugares donde no debería estar, y es indignante cuando se trata de la vida de la gente. Nico, escuchamos los spots publicitarios, hay dos del alcohol y uno de la velocidad. Vamos a hacer reflexión después sobre esto. La falta que le haces a mi corazón, vas a verme llegar. Un solo vaso de bebida alcohólica lentifica tus respuestas, disminuye tu capacidad de atención, genera una falsa sensación de seguridad. El alcohol al volante mata. Si elegís beber, elegí a otro para conducir. Luchemos por la vida. Un Un solo vaso de bebida alcohólica lentifica tus respuestas, disminuye tu capacidad de atención, genera una falsa sensación de seguridad. El alcohol al volante mata. Que uno en el grupo no beba para poder conducir. Luchemos por la vida. ¿A qué velocidad vas? En Avenida Lo Normal, 80, 90. Buenos Aires, Mar del Plata, 2 horas y media. A 100 me duer. Tranqui, 120. Si no te llevan, pues. 130. El auto te pide. 140. 160. Lo que dé. No te engañes. El exceso de velocidad es la principal causa de muerte en rutas y calles. El último año, más de 3.000 personas murieron debido al exceso de velocidad. Por eso, en avenidas y calles, también disminuir la velocidad salva vidas. Luchemos por la vida. Más de 3.000 personas, dice el anuncio, el spot publicitario, en un año. Tremendo, tremenda la cantidad de fallecidos. Bueno, nosotros sabemos, siempre hacemos mucho hincapié en que el alcohol mezclado con la velocidad lleva a la muerte en el volante. Siempre hacemos referencia a eso. Compromiso Vial estaba siempre haciendo hincapié en ese tema, porque para nosotros es lo más grave en la juventud. Respecto al accidente ocurrido en San Rafael, donde hubo 4 fallecidos, quería aclarar, sí, que en el auto, en el vehículo Toyota Corolla, viajaban 2 personas nomás que fallecieron, uh-huh, una pareja. Todos los demás viajaban en la camioneta. Iban 5 personas en la camioneta. Dentro de una cabina. Los padres y 3 hijos. Uh-huh. Fallecieron un niño de 10 años y su mamá. Y hay otro niño que está en muy grave estado, que tiene 7 años. Porque tiene comprometidas las vértebras, tiene quebradura de vértebras. Oh, por Dios, pobrecito. Después hay una nena y el padre. Y el padre que conducía. Exactamente, está con politraumatismo, pero fuera de peligro. Hay un niño comprometido en este momento de 7 años y, bueno, la verdad que no sabemos bien, los peritajes dirán qué fue lo que pasó, quién se cruzó de... Uno de los vehículos se cruzó de carril, obviamente. No aclara la información. No aclara la información. En un primer momento se dijo que era una subida con poca visibilidad y el vehículo más nuevo, el Toyota Corolla, había transgredido la línea amarilla, había hecho un sobrepaso con mucha falta de conciencia, encontrándose a la camioneta de frente, pasando la loma y provocando semejante impacto. Sí, veía una foto irreconocible los dos vehículos. Esto trae a cuenta que muy probable gente mayor, con familia, muy probable que no haya habido alcohol ahí, pero como decía el spot publicitario, la velocidad mata. Y la imprudencia al manejar y el sentir que un vehículo me va a dar la seguridad de transgredir normas, porque es rápido, porque tiene una respuesta veloz, certera, y bueno, es un engaño. Lo vemos a diario, el que maneja lo ve a diario. Sí, sí, tal cual. Personas que, teniendo la posibilidad de tener un vehículo de alta gama que te da muchas ventajas, en vez de manejar bien, manejan peor, por una cuestión de confiabilidad o vaya a saber de qué. Sí, el tema no es que... No es nuestro caso, porque no podemos tener el auto alta gama. Claro. No podemos saber cuál es lo que se suscita en la mente, ¿no?, de esa gente. Sí, que bueno, yo tenía un conocido en mi familia que, hablando de los vehículos que estaban rotosos y en muy mal estado y viejos, él decía que había que sacarlos todos de circulación. Sí, una forma muy despectiva. Despectivamente. Está bien, es verdad, hay que ir sacándolos de circulación, porque los vehículos viejos van fallando, todo lo que es sistema de de amortiguación, de freno. Van provocando inseguridad. Exactamente, pero lo que estamos viendo es la contraparte ahora. Claro. Entonces, al final, no hay solución. No hay solución que nos pueda mejorar la calidad de vida, porque si no es una cosa, es otra. Y bueno, por eso hacíamos referencia al cambio cultural que tenemos. Se nos tiene que venir urgente, no puede ser que estemos ante tanta tragedia. Y en este caso son cuatro vidas, son cuatro sueños truncados. Claro, sí, sí. El señor del Toyota Corolla era médico. No importa que pueda haber sido. Hay un niño de 10 años, si vamos a la expectativa de vida, ¿cuánto podría vivir una persona? 70, 80 años, ponele. Sé que ahora es mucho más larga la expectativa de vida, pero pongámosle 80 años. ¿Cuántos años le fueron arrebatados a ese niño de 10 años? Sí, sí. Sí, no. El análisis es tremendo. Lo hemos hecho nosotros con nuestra hija en un momento. Y sí que da para el análisis, da para pensar. Y en un segundo de descuido, ¿cuántos años derrochados, desechados, totalmente truncados, sueños, vidas, en un segundo, en lo que suma, en la sumatoria de cuatro vidas? Sí, sí, por eso es urgente llamarnos a la reflexión como sociedad y empezar a darle un giro a esto. ¿Qué otra información tenías con respecto a los demás accidentes? No, la información que leí, de lo que podemos llegar a hablar, que estaría bueno que hablaras, sí, de las charlas que promueve la Municipalidad de Guaymallén a través de sus preventores en distintos colegios. Sí, que hoy día estábamos invitados al Colegio Puyet en Guaymallén. Ellos están desarrollando un plan de en primaria, en colegios primarios, con una cartelería de información de vial, esos que vemos en la cartilla. Lo han hecho en miniatura y van a los colegios primarios y les dan una demostración de actuación, de cómo se hace, para qué es esto, para qué es lo otro, y me pareció muy bueno en los chicos chiquitos. Y después tienen un programa armado con proyección, en cual van a los colegios secundarios, que es donde nosotros estamos siendo invitados y asistimos ahí. Hoy día no pudimos ir, le pedimos perdón a Walter Fernández si nos escucha, un saludo grande. Que por favor nos siga invitando, porque sí, sí, en realidad... No, el viernes vamos. Lo que tenemos que amoldarnos los integrantes de Compromiso Vial a los horarios. La mayoría trabaja, nosotros sí, como entidad no recibimos dinero de absolutamente nada, de ningún lado. Entonces, para movernos de un lado a otro tenemos que depender de nuestras posibilidades. Claro, y siempre teniendo en cuenta los horarios laborales y todo esto. Todo el mundo trabaja, claro. Entonces tiene que adaptar, alguien tiene que pedir permiso. Hoy fue imposible, una pena, en el Colegio Puyet. Sí. El viernes... Estamos con ellos, y ya avisé que vamos, seguro, ya pedí permiso. El Colegio Tomás Silvestre, cerca... Quinto año. Cerquita de la Feria de Guaymallén, sí. Ahí vamos a estar en una charla con los chicos de... ¿Y en qué consisten nuestras charlas? Y siempre es... este tema, esto no, que nosotros tratamos de comunicar permanente a través de la radio, concientizar, hablamos, tratamos de llegar al corazón de los chicos con la mayor sensibilidad, sin llevarlos a, digamos, a que es una obligación, pero se ponen muy atentos ante las palabras de quienes han vivido una tragedia semejante como la nuestra, como de cualquiera del grupo, y nos escuchan bastante, y yo creo que a poquito esto va sembrando una semillita. Recuerden que los chicos de quinto año incluso van en moto al colegio, van en moto, llevan el casquito en el brazo, y bueno, nosotros tratamos desde nuestro lugar hacer un aporte para que esto deje de suceder y empiece empiecen a respetar las normas. Y de hacerles ver cómo la vida cambia en un segundo. En un segundo. Lo que a mí me gustaría algún día, es un sueño medio difícil, pero bueno, quizás algún día se concrete. O lo podamos ver. Que esa charla la podamos complementar con los chicos de Kadim. Ah, sí. Sí, no está muy lejano eso, si ellos se han ofrecido. Comentarle, recordemos que es Kadim. Sí, coméntale que es de una asociación de chicos discapacitados de la zona del este. Que tienen una discapacidad adquirida. Adquirida, exacto. Por accidente de tránsito. La mayoría por accidente de tránsito. Y tenemos dos conocidos en Kadim, que son Ángel y Luis. Sí. Con quienes hemos desarrollado un afecto impresionante. Voy a hacer una confesión. Muchas veces los veo y me imagino a Vanina en esa situación. Y los veo tan alegres en lo que hacen, tan felices, tan... Sé que han pasado momentos terribles. Y que lo pasan. Y que lo siguen pasando. La parte de la rehabilitación todavía creo que la siguen realizando, pero en sus inicios debe haber sido muy duro. Sí, incluso el desarrollar... Bueno, tienen de 21 años... Sí. Tienen 21 años, les ha pasado a los 19, a los dos. Uno tiene 21, el otro tiene 22. Y ellos hacen esto que nosotros hacemos en los colegios, lo hacen en distintos eventos, eventualidades, donde se lo piden. Ellos están dando su testimonio, que por cierto es muy importante. Los dos han sido accidentes de moto. Y está bueno que los chicos vean la realidad, porque claro, esa es la cruda realidad de lo que pasa después, ¿no? Pasa en un segundo. Sí, un segundo que cambia la vida por no tomar las precauciones necesarias. A veces va más allá de uno, tampoco nos engañemos. Una persona puede manejar de una manera excelente, tener todas las precauciones, y de repente vino alguien mal. Claro, por eso nosotros, se llevó su vida. Claro, el llamado a conciencia es de... Entonces, ¿de qué valió tanto cuidado y tanta prevención si justamente... Por otro. Por otro. Bueno, este llamado a conciencia es por ese otro. Siempre al que no cumple las normas es al que nosotros llamamos a consideración. Y nosotros mismos nos ponemos permanente en poner una vara alta a lo que hacemos a diario, que manejamos todos los días, nos movemos, estamos encima de un vehículo, y entonces siempre apuntamos a querer mejorar como personas, como conductores, como transeúntes. Diste una charla en el Colegio Miguel Lillo. Sí, ahí en... Junto con Camila, nuestra querida vicepresidenta y compañera de Compromiso Vial por Mendoza, que es jovencita. ¿Cuántos años tiene Camila? 22 años y... 22 años. Y llama... Sí. Ella hizo su charla, que creo que fue su... Bueno, no, ella se desempeña bastante bien, pero creo que fue su primer charla formal. Frente al público. Bueno, estuvo muy bien. ¿Qué opinión tenés para darme respecto de los chicos que viste ahí? Porque eran chicos quizás no los que ves usualmente. Claro, es un ceja. Le comentamos a la gente que un ceja está entre la finalización del nivel primario en adultos y el comienzo del secundario ya a una edad de 18, 19 y más también, de 20 y pico de años. Que son chicos que por distintas razones no han podido continuar normalmente el colegio, ¿no es cierto? Claro, sus estudios y van a un CEDJA a terminar. Mayormente es por problemas de conducta. Y hay todo tipo de situaciones en estos chicos que continúan. ¿Y qué viste vos en las caras de ellos? No, muy concentrados. Estaban Camila ahí con su edad, digamos, y ella, yo creo que por eso siempre insisto que... Lo sedujo. Claro, la gente que se suma a Compromiso, cuando hay gente joven, que tenemos a Antonella, tenemos dos Antonellas, chicas muy jóvenes sumadas a Compromiso Vial, y siempre les comentamos que la idea nuestra es que se... Digamos, se se comunique de joven a joven, yo creo que llama más la atención y ellos se y sienten más. Tiene una llegada directa, claro, porque incluso hasta hablan el mismo idioma. Hablan el mismo idioma, de la misma manera en lo cual lo está llamando una persona de su misma edad a la conciencia. Yo vi, ¿no?, que te prestaron mucha atención. Sí, ¿no?, también, bueno, lo que pasa que, bueno, son temas muy sensibles cuando siempre arranco, como muchas veces, el programa presentándome. No tanto como Omar López, sino como papá de Vanina. Papá de Vanina. Se acercó una profesora, una profe, y me dijo: estoy realmente sorprendida porque es la primera vez que los veo todos callados. Sí, sí, bueno. Como que es una misión imposible. Hacía vos referencia a la conducta de los chicos. Sí, en esos casos, bueno, yo trabajo en un colegio y muchas veces, hablando de cualquier tema, es muy difícil tenerlos a todos en silencio, pero cuando uno empieza con un tema así muy sensible, por eso digo que no estamos tan imposibilitados de lograr el objetivo. Hay que llegar al corazón de los chicos. Claro, el objetivo no es difícil, no es difícil lograrlo, porque los chicos prestan atención en este tipo y bueno, ya hay que buscarle la manera, hay que buscarle la forma de llegar a ellos. Se nos ha pasado la hora rápido. Bueno, esto es un tema que da para muchos programas por este fin de semana estamos largo. Estamos muy apenados por todos los fallecimientos que ha habido este fin de semana largo. Sí. Le estamos con un abrazo inmenso a los familiares. Nuestro corazón está con ellos. Un abrazo desde el alma a todos los familiares que han perdido seres queridos y... Bueno, decirles que estamos a disposición. Claro, ahí por cualquier cosa que nos quieran comunicar, ya saben que Compromiso Vial tiene una página que es Compromiso Vial por Mendoza. Ingresen, pueden hacer contacto con nosotros, que tal vez de alguna manera podamos brindarle alguna ayuda, como el participar de Renacer, que es una entidad que donde participan todos papás de chicos fallecidos, y después, bueno, nosotros mismos, en lo que le podamos dar una ayuda, estamos dispuestos. Se nos ha ido la hora y seguro vamos a seguir hablando de este tema y haciendo referencia a los familiares de las víctimas. Muchísimas gracias. Recuerden, todos los miércoles de 19 a 20 horas por la Radio Central, la radio de los trabajadores, Compromiso Vial por Mendoza está con ustedes. Nos vemos. Gracias, Nico. Chau, chau. Chau, vale. Nos vemos hasta la semana que viene. La soledad se hace child in my head. You haven't walked yet. Your first words have yet to be said. But I swear you'll be blessed. I know you're still just a dream. grow and from the sky.